El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, de vacaciones, preguntas y respuestas, una hora entera de usted, con usted y para usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es lunes, tengo que ver el reloj, lunes 30 de abril de 2012, los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y en esta ocasión particular, por circunstancias, estamos en vivo. Antes de empezar con sus preguntas, hoy le damos la bienvenida a un nuevo patrocinador, con muchísimo gusto y muchísimo orgullo, una empresa mexicana que tiene mucho que ver con alta tecnología y medicina. Ya verá usted. Antes de empezar, quiero reflexionar junto con ustedes con respecto a qué significa un programa en vivo. Al revisar en detalle los correos electrónicos y los elementos tangibles que tenemos, nos damos cuenta que cada vez más muchos de ustedes nos hacen el honor de seguirnos de una manera u otra por Internet, sea escuchando en vivo las transmisiones que se hacen en la página electrónica de esta empresa o descargando podcast de distintas fuentes. ¿Qué significa en vivo? Si ustedes están transmitiendo noticias del momento, si está sucediendo algo importante en la bolsa de valores o un día de elecciones, alguna cosa así, tiene mucho sentido transmitir lo que pasa segundo a segundo. El ritmo de la ciencia es diferente. Es al mismo tiempo más lento. Lo que sucede la semana pasada es noticia actual y es mucho más rápido. En un momentito, mientras respira usted, la ciencia ya dio 20 pasos para adelante. Pasos que podrían traducirse en más tiempo de vida para usted, en una vida más saludable, en mejores oportunidades. Creo yo que esto es todavía más importante para poder disfrutar la vida. El objetivo de este programa es el que juntos exploremos algunos de los rincones de esa siempre creciente frontera del conocimiento. Y esa exploración, ¿qué demonios? ¿Cómo no vamos a aprovechar la tecnología para hablar de tecnología? El Internet es un medio que ha redibujado de muchas maneras diferentes el mundo de las comunicaciones. Y de hecho ha redefinido todo. El funcionamiento de los bancos con los cajeros automáticos, el funcionamiento de las escuelas. No se me olvida que hace ya tiempo en la Universidad de Anáhuac tuve el orgullo de participar en el primer experimento de clases a distancia utilizando sistemas de comunicaciones avanzados. En aquella época, en la misma aula, le daba yo clases a gente de la Ciudad de México, de Puebla y de Yucatán. Y la interacción era instantánea. El Internet está redefiniendo el espacio y el tiempo. Usted puede estar aquí y ahora, aunque escuche usted el programa en España, por medio de un podcast, o en China, o en Suiza, o en Holanda, o en cualquiera de los 99 países en donde este programa es bajado con alguna regularidad. Con regularidad. Piensen en esto porque el Internet es la herramienta con la que siempre nos mantenemos en contacto. Tenemos el correo electrónico que ustedes ya conocen, elexplicador@mbs.com, con una copia muy importante a elexplicador@yahoo.com.mx, y por otro lado siempre está Twitter, Enrique-Ganem. Es muy importante que le saquemos al máximo este poder al Internet para mantenernos comunicados y para poder ampliar los temas que tanto nos interesan a todos. De alguna manera, el no aprovechar la alta tecnología para poder llegar más y en mejor circunstancias a ustedes sería, como decimos aquí en México, chafa. Chafa sería que este programa nada más existiera en vivo. Este programa existe porque existen ustedes que llegan a él por todos los medios que la alta tecnología pone en nuestras manos. ¡Qué padre! ¡Viva el Internet! Bueno, hay un montón de preguntas pendientes, de todo. De nuevo, queremos agradecer los comentarios que hacen muchos de ustedes con respecto al premio con el que nos distinguieron Ángeles y un servidor recientemente. A muchos de ustedes piden temas específicos. Vamos a tratar de irnos por cada uno de ellos. ¿Qué es el plutonio? Estoy revisando ahorita el Twitter. ¿Qué es el plutonio, Cristiano Ronaldo? Así afirma nuestro amigo. ¿Qué es el plutonio? Es un elemento químico. Es un elemento químico que ocupa un lugar en la tabla periódica muy cercano al uranio. Los elementos químicos están hechos todos de lo mismo. El aluminio de esta lata, el oxígeno del aire que estoy respirando en este momento, el hierro de la base de este micrófono, el silicio y el germanio que puedan existir en los circuitos electrónicos que permiten hacer llegar este programa hasta ustedes, todos los elementos químicos están hechos de lo mismo. Si no nos metemos en muchos detalles, y estoy mirando el micrófono cuando en realidad ustedes los están viendo allí, todos los elementos químicos están hechos de tres cosas sencillas, si no nos metemos en detalles: protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones se pegan para formar el núcleo atómico y los electrones giran alrededor. Las cosas son bastante más complicaditas, pero nos quedamos en ese nivel para poder meternos en lo que es el plutonio. La única diferencia entre un átomo de hidrógeno y uno de helio, o uno de oro, es la cantidad de partículas con carga eléctrica positiva que hay en el núcleo. Lo hemos platicado muchas veces. Si uno agrega o quita partículas positivas de un núcleo, el núcleo cambia de identidad. La persona que descubrió esto por primera vez fue Ernest Rutherford, un tipazo, un hombre así de alto, con un bozarrón tremendo. Tenía una capacidad enorme para trabajar con las manos, hacía aparatos para probar sus teorías científicas con mucha facilidad. Era muy bueno para hacer sus experimentos y además era un gran profesor. No solamente por la calidez humana de Rutherford, un tipo muy, muy querido. Una buena parte de sus alumnos preferidos ganaron el premio Nobel. Sí, era buen profesor de muchas maneras diferentes. Rutherford ganó el premio Nobel como físico, ganó el premio Nobel de química porque desarrolló una técnica que permitía convertir un átomo en otro. Él demostró que los átomos pueden cambiar de identidad, que un átomo de hidrógeno se puede convertir en un átomo de helio, que un átomo de carbono se puede convertir en uno de nitrógeno. Todo depende de la cantidad de partículas positivas que se le ponen o quitan a un átomo. Si un átomo es muy gordo, como el átomo de uranio, que tiene 92 partículas positivas, pasa una cosa peligrosa. Las cargas eléctricas positivas se repelen, nos lo enseñan en la escuela, las cargas eléctricas iguales se repelen. La fuerza de repulsión aumenta al disminuir la distancia. Es como un resorte que se hace más y más tenso mientras más tratamos de acercar esas partículas. El núcleo atómico es chiquititito. Un átomo promedio mide como una 10 millonésima de milímetro, y si lo dije bien, 10 millonésima de milímetro. Una pulga, ya habíamos usado el ejemplo hace tiempo, una pulga que es tan grande como la distancia que hay entre el monumento a Juárez y el Zócalo capitalino aquí en la Ciudad de México, una pulga de 1 kilómetro de largo, vería a un átomo como un granito de arena apenas visible a simple vista. Es la diferencia de tamaño que hay entre una pulga chiquita de 1 milímetro y un átomo. El átomo está hecho de casi puro espacio vacío. Si ustedes expanden ese átomo hasta que se haga tan grande como la Ciudad de México, el núcleo atómico está hecho de pelotas de básquetbol en el Zócalo capitalino. Casi todo el espacio de un átomo es vacío. El tamaño del núcleo atómico es muy pequeño. En el caso del átomo de uranio, hay 92 partículas con carga eléctrica positiva metidas en un volumen muy chiquitito. La repulsión eléctrica entre ellas es fabulosa. Hay una fuerza que es más fuerte que esa repulsión, que se llama la fuerza nuclear fuerte, que puede mantener unido al átomo de uranio con mucha dificultad. De vez en cuando, por accidente, esta fuerza falla y revienta el átomo de uranio. El núcleo se parte en 2 o 3 fragmentos que forman átomos nuevos y sale volando una gran cantidad de energía en forma de luz, en forma de pedacitos de átomo que viajan a gran velocidad, y a eso que sale volando le llamamos radioactividad. En el caso del átomo de plutonio, la situación es peor. El átomo de plutonio tiene más partículas con carga eléctrica positiva en el núcleo que el átomo de uranio. Es por eso que si usted agarra 100 átomos de uranio y 100 átomos de plutonio y se espera 100 años, va a encontrar que más átomos de plutonio estallaron que, que el número de átomos de uranio que estallaron. A lo mejor de los átomos de uranio estallaron 10 átomos y del de plutonio a lo mejor estallaron 15. ¿Qué significa esto? Que el átomo de plutonio con el paso del tiempo revienta. Tiene una cierta vida promedio, como nosotros los seres humanos. Después de algunos átomos viven más, algunos viven menos, pero en promedio los átomos de plutonio viven una cierta cantidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Que si había plutonio cuando se formó la Tierra, ese plutonio ya desapareció. Entonces, ¿de dónde viene el plutonio de las armas nucleares? Viene de los reactores nucleares. En un reactor nuclear, usted puede crear las condiciones para que la radiactividad que está siendo liberada por el estallido de los átomos de uranio, el estallido controlado de átomos de uranio, sirva para fabricar átomos de plutonio. Por eso es que hay tanto cuidado cuando un país que podría ser agresivo, en opinión desde luego de ciertas personas, cuando quieren fabricar un reactor nuclear, porque ese reactor nuclear lo pueden usar para hacer armas nucleares. Entonces el plutonio es un elemento químico, es metálico, es una sustancia que se quema solita con el aire. Se llama pirofórico a un material que tiene esta cualidad. Si pone un pedacito de uranio, se comienza a oxidar y empieza a echar humito. Es venenoso y es radioactivo. Y si ustedes agarran una bolita de plutonio de ese tamaño y la comprimen violentamente de manera muy simétrica, se produce una explosión atómica como la que destruyó Hiroshima. Ese es el plutonio. Es un elemento químico. Vamos a hacer un corte y regresamos con la salud en el explicador. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ciencia en pastillas. Los medicamentos que cambian al mundo. Nos da mucho gusto y mucho orgullo en este espacio darle la bienvenida a ProBiomed. Ya le he dicho en muchas ocasiones que en México hay gente con gran talento para la investigación, con gran talento para la industria también, y que cuando estos dos talentos se conjuntan se producen cosas maravillosas. De México han salido muchas cosas buenas en el mundo de la medicina. Hay médicos tan famosos aquí en México que los vienen a visitar de otras partes. Algunos de los grandes productos del siglo XX, de los que nos permiten enfrentar al peor problema que tiene la sociedad humana, que es la sobrepoblación, nacieron en nuestro país. La píldora anticonceptiva es mexicana. Hay gente con mucha capacidad, con mucho talento, que está buscando aplicar la alta tecnología para mejorar la salud de todos nosotros. Y ese es el caso de ProBiomed. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros. Bien, ¿qué se está haciendo en materia de salud en el mundo? ¿Qué investigaciones están haciendo, por ejemplo, para enfrentar uno de los grandes miedos colectivos de la sociedad humana, el cáncer? Debe usted saber, antes de continuar, que la esperanza de vida de las personas con cáncer sigue creciendo consistentemente, que el número de casos de los distintos tipos de cáncer que hay, que se curan definitivamente, sigue creciendo. Que el número de casos de personas con cáncer que no se pueden curar, pero que viven mucho más de lo que vivían antes, sigue creciendo. Le estamos empezando a ganar la batalla al cáncer. Todavía hay mucho por hacer, pero ahora hay nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten perseguir al enemigo en los lugares más antes inalcanzables y ahora perfectamente alcanzables de nuestro cuerpo. Déjeme explicarle. Desde hace ya algún tiempo hemos platicado de la nanotecnología. La nanotecnología es una disciplina tecnológica que pretende desarrollar técnicas que sirven para fabricar cosas muy pequeñas con características uniformes. La tecnología industrial actual nos permite fabricar computadoras maravillosas que son equivalentes a las supercomputadoras de 10 millones de dólares de hace 10 años a un precio bajísimo y todas igualitas. Si su máquina se rompe, se descompone, etcétera, usted puede ir a comprar otra y la máquina es igual a la que usted tenía. O mejor, pero no peor. La nanotecnología pretende hacer lo mismo, fabricar grandes cantidades de cosas invisibles a simple vista con características uniformes. ¿Qué características y para qué? Ahí le va un ejemplo. Le hemos platicado del uso de nanotecnología en el mundo de la medicina. Si usted toma un popote común y corriente y le pone adentro una medicina, pues nada pasa, la medicina no es alterada por el contacto con el popote. Si usted toma una pastilla, la muela y se lo toma con un popote, le hace el mismo efecto que si se toma usted la pastilla. Pero si el popote es muy pequeño, la cosa cambia. Si usted toma un popote microscópico, un nanotubo, y pone la medicina adentro, la medicina puede tomar características nuevas. Hace tiempo le platiqué que si usted toma penicilina, el primer gran antibiótico, no fue el primero, pero sí el primer antibiótico realmente grande, realmente importante, para el cual ya existe mucha resistencia, y lo mete dentro de pequeños nanotubos y se lo da de comer a bacterias que saben pelearse contra la penicilina, a bacterias resistentes contra la penicilina, las bacterias se mueren. Por alguna razón los nanotubos protegen a la penicilina de las defensas de la bacteria. Este tipo de estudios que revelan que la nanotecnología tiene el potencial para hacer cosas maravillosas en materia de salud, se viene reforzando cada vez más. Hay un estudio, una serie de estudios recientes sobre el uso de nanopartículas, bolitas muy pequeñas de átomos de carbón, rellenas de alguna cosa adentro, que sirven para luchar contra el cáncer. Las células cancerosas, como todas las células, tienen una membrana, tienen una cubierta, que está hecha de principalmente grasa. En esta membrana hay unas cosas clavadas, son proteínas. Estas proteínas que están en las membranas de las células son muy interesantes, porque son las que controlan mucho de lo que pasa en las células. Por ejemplo, ya se lo he comentado antes, la insulina, esta sustancia que permite controlar el nivel de azúcar en la sangre, es atrapada por estas moléculas que se encuentran en las membranas de las células, y cuando estas proteínas agarran a la insulina, disparan una serie de procesos que hacen que la célula tome azúcar. La diabetes tipo 2, la diabetes de adulto, ocurre cuando este proceso no funciona bien por algún motivo. La insulina está allí, pero no dispara esos procesos en la célula. Bueno, si usted toma nanopartículas, las cubre con un poco de oro, por ejemplo, y les pone ciertas proteínas, con forma muy especial pasa lo siguiente. En la superficie de las células cancerosas hay proteínas que tienen una forma muy peculiar. Usted puede pensar en estas proteínas como si fueran una cerradura. Si usted toma nanopartículas y les pega una proteína con forma de llave, si la llave es la apropiada, a la hora de pasar cerca de la cerradura, la llave entrará allí. Si estas nanopartículas pasan cerca de una célula que tiene proteínas que nada más hay en una célula cancerosa, las nanopartículas se quedan allí pegadas. Esta técnica ya está funcionando. La idea en el futuro es, para el futuro espero yo cercano, es llenar estas bolitas con veneno. Usted inyecta esas bolas venenosas en el organismo humano. Mientras estén adentro de la bolita, las sustancias venenosas no hacen daño. Cuando se pegan a una célula, las bolitas se rompen y envenenan a la célula que las capturó. Como solamente las células cancerosas van a poder agarrar a esas bolitas microscópicas, solamente se van a morir las células cancerosas. Estén en donde estén. Cuando esta tecnología llegue a su madurez, se van a acabar los tumores no operables. Cualquier tumor puede ser alcanzado en cualquier parte del cuerpo con esta técnica. Los primeros intentos que se están haciendo son muy interesantes. Por ejemplo, hay investigadores que están utilizando la nanotecnología para buscar tumores pequeños. Muchos tumores cancerosos solamente pueden ser detectados cuando ya tienen un tamaño que los hace peligrosos. Por ejemplo, en el cáncer de seno, una variedad muy importante de cáncer que afecta, hay que decirlo, no solo a las mujeres. Es mucho más común en mujeres, pero también a los hombres les da cáncer de seno. Aguas. Bueno, si usted quiere saber si está apareciendo un tumor, una de las primeras cosas que puede hacer es buscar en dónde se están formando nuevos vasos sanguíneos. Los tumores cancerosos crecen muy rápidamente. Ese es parte de su peligro. empiezan a crecer rápidamente y a destruir todo lo de alrededor. Y además de ellos se desprenden células que van a parar otras partes del cuerpo. Este proceso se llama metástasis. Cuando esto pasa, tiene usted de pronto muchos lugares en el cuerpo donde están creciendo tumores y no puede usted operarlos todos. Para detectar el cáncer a tiempo, lo primero que hay que hacer es ver en dónde se están abriendo nuevos vasos sanguíneos, porque eso significa que hay una zona del cuerpo en donde se necesita más alimento. El cáncer, como crece rápidamente, necesita mucha comida. Las células cancerosas producen sustancias que hacen que aumenten la cantidad y tamaño de los vasos sanguíneos alrededor. Un grupo de investigadores, dirigidos por Gregory Lanza, que es profesor de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Washington, desarrolló una técnica de este tipo. Hacen nanobolitas que se pegan en los lugares en donde están las sustancias que estimulan la creación de nuevos vasos sanguíneos. Cuando estas bolitas se pegan en esos lugares, se pueden detectar con rayos X, por ejemplo. Usted le inyecta estas cosas a una persona, una inyección común y corriente, se espera un ratito y luego pone a esta persona un aparato de rayos X. Y si ve usted con el aparato de rayos X, con un sistema de tomografía, que hay bolitas en alguna parte del cuerpo, ya sabe que allí hay una concentración importante de sustancias que están invitando a la formación de nuevos vasos sanguíneos. Es muy probable que existan células cancerosas allí y que haya unas poquitas a tiempo para sacarlas sin mayor problema. Otra técnica parecida la está desarrollando el equipo del doctor Sanjeev Sang Gambhir, que es profesor de radiología diagnóstica de la Universidad de Stanford. La radiología es la disciplina que se formó alrededor de los rayos X y que se ha extendido a otras técnicas que permiten ver lo que pasa en el interior del cuerpo por medio de rayos X, ondas de radio o cualquier otro tipo de luz invisible. La famosa tomografía axial computarizada es una forma de radiología. También el sistema de resonancia magnética, que por medio de campos magnéticos hace que ciertas moléculas emitan ondas de radio. Bueno, este señor, que trabaja en un lugar en donde se dedican a desarrollar técnicas para ver adentro del cuerpo sin tocarlo, está utilizando, él y su equipo, unas bolitas microscópicas, también bañadas en oro, que se le pegan a células que producen cáncer de colon, que es una variedad también muy común de cáncer y que puede ser muy peligrosa, es difícil detectar a tiempo. Si usted utiliza las técnicas normales que consisten en poner un tubito, no le voy a decir en dónde, pero con una camarita para poder ver lo que pasa en el interior de su colon, es probable que algunos tumores pequeños no se alcancen a ver. Pero si usted inyecta primero este líquido que tiene millones y millones de estas bolitas microscópicas bañadas en oro, estas bolitas se le van a pegar nada más a las células cancerosas y van a formar puntitos que van a reflejar muy bien la luz de la cámara. Usted da esta inyección, se espera un ratito, pone el tubito, de nuevo, no me pregunte cómo, y si ve usted puntitos luminosos dentro del colon, ya sabe que allí hay células cancerosas y todo lo que tiene que hacer es quitar esos puntitos y se acabó el problema. Con esta tecnología y todas sus variantes, vamos a tener la posibilidad, en un futuro cercano, de detectar tumores tan pequeños que antes escapaban a cualquier técnica actual, a las técnicas actuales. Y en un futuro, espero yo, cercano, estas técnicas podrían ayudar a eliminar el cáncer con inyecciones y pastillitas. La tecnología es de veras maravillosa. Ya se lo he dicho en muchas ocasiones, lo que no se puede hacer antes, mañana se podrá hacer. Lo que es incurable ahora, mañana se va a poder curar. Inevitablemente, y con buenos motivos, cada vez que le doy noticias de ciencia, le estoy dando buenas noticias. Bienvenido ProBioMed. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Muy importante, en Twitter, Enrique-Ganem. Enrique-Ganem en Twitter. Y hablando de Twitter, un saludo cariñoso desde Toledo, España. Te escuchamos en casa desde hace un año con los podcasts. Los vamos bajando todos. Pues gracias. Tan bonita ciudad. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, Salvador Fernández. ¿Dónde están los podcasts del Explicador? Pronto tendremos más información al respecto. Me encantaron sus programas sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Podrías ampliar el tema con más batallas famosas? Gracias. pues ustedes me dicen, ustedes mandan. Hay tanta historia. Ya les he dicho antes que lo dicen algunos españoles, dice, a mí la violencia me queda también como a Cristo un par de pistolas, es decir, no me va. No me gusta la guerra. Si quieren ver lo que siento con respecto a la guerra, lean el libro que se llama Mi perspectiva del mundo, en inglés The World as I See It, y el autor es Albert Einstein. No es que yo piense, que haga que Einstein piense por mí, sino que yo pienso igual que él con respecto a este tipo de temas. Pero por otro lado, si queremos entender por qué las circunstancias del mundo son como son, tenemos que revisar su historia. Y sin dejar de ver la violencia por lo que es, y aquí me brinco al primer gran explicador que merecía ese nombre, que es Isaac Asimov, que decía que la violencia es el último recurso del incompetente. Sin dejar de ver eso, no puede uno dejar de ver cómo en ciertos momentos críticos de la historia la estructura del mundo, tanto la estructura de los países como la estructura ideológica, fueron alteradas por momentos críticos en una batalla. Quiera que no, el explorar esos aspectos del pasado es apasionante, aunque uno sea pacifista convencido. Ese es parte del encanto de la historia. Así que bueno, ustedes me dicen cuando hablamos de esto, ¿no? Muchas gracias a Niux, Miguel Cuevas, Fermín Romero Vázquez por los comentarios. Jair Flores también, muchas gracias. Enrique, felicidades. ¿A qué hora y qué día podemos ver el programa del Canal 22 donde lo entrevistaron? Me pareció buena opción, Gregoria la Cucaracha. Es un programa que ya tiene algún tiempo y que ha tenido una oferta muy muy original y sigue Gregoria la Cucaracha en Canal 22. Búsquenlo así, Gregoria la Cucaracha. Gracias, Cristina Cardón, Rogelio Rodríguez, Dulce Estrada. Dígales a todos que sigan a @CERN, por favor, en Twitter. Sí, miren, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, por sus siglas en francés y en español CERN, es no solamente el centro de investigación científica más grande de la historia. Nunca antes tantos científicos de primera línea habían colaborado en un solo proyecto. Es también el experimento social, a mi modo de ver, más interesante de todos los tiempos, o cuando menos del siglo XX, que es casi decir lo mismo. Ya les he platicado esto antes, cuando las naciones europeas no se podían ver, cuando si un alemán y un francés se cruzaban por lados opuestos de la calle y se alcanzaban a ver, se iban a los golpes, poco después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de locos visionarios que vivían en las nubes, una bola de físicos, crean un centro de investigación en donde alemanes, franceses, italianos, gente de toda la Unión, de toda Europa, podía reunirse para trabajar junta. Fue necesario desarrollar técnicas administrativas para conseguir que una sola organización pudiera satisfacer las necesidades legales y contables de distintos países. Si usted sabe un poquito de estas cuestiones, se dará cuenta que es algo terriblemente difícil de conseguir. Cada país establece condiciones específicas para el gasto de su presupuesto. Todos estos países contribuyeron para crear una sola organización, y los magos administrativos del CERN desarrollaron nuevas técnicas administrativas, que la administración es una ciencia y una ingeniería también, desarrollaron nuevas técnicas para poder coordinar estos distintos requerimientos de distintos países en una sola institución. La historia del CERN es interesantísima, y ya se lo dije con mucho gusto que un grupo de mexicanos, gente por orden de Sinvestav, de la Universidad de Puebla y de la UNAM, consiguieron echar a andar el primer detector de toda la gran supermáquina. Un esfuerzo que ha involucrado científicos de más de 100 países del mundo. Los primeros que consiguieron hacer funcionar un detector fueron los mexicanos. Muchas cosas buenas del CERN. Ya le hice retweet a tu sugerencia. Gracias por sus comentarios. A ver, Quique, ¿por qué los gatos siempre caen de pie? ¿O por qué dicen eso? No siempre caen de pie. Bueno, tiene que ver, entre otras cosas, con la flexibilidad de su cuerpo y con la calidad de su cerebro. Los animales que tienen que moverse con mucha rapidez, los animales que cazan, los gatos, por ejemplo, en general tienen desarrollados muchos sus sentidos. La vista, el oído y el equilibrio. Son cruciales para detectar a la presa y para poder atacarla de manera coordinada y segura. En el caso de los gatos, además de la flexibilidad y agilidad necesarias por su naturaleza predadora, tienen un sistema de equilibrio que es especialmente bueno. Y este sistema depende... Hay una región del cerebro que se llama cerebelo, que está aquí atrás. Está atrás también en los gatos, y no es coincidencia. A final de cuentas, todos los mamíferos venimos de un ancestro común y el proceso evolutivo ha reflejado las mismas estructuras en distintos organismos. Bueno, el cerebelo controla el equilibrio. Y el cerebelo de animales como los gatos, los tigres, etcétera, etcétera, está muy desarrollado. Son animales que tienen mucha herramienta biológica para conservar el equilibrio. Antonio Salomón, muchas gracias por los comentarios. Maribel Cabrera, me operaron de la nariz y mi recuperación ha sido muy lenta. Estoy preocupada. ¿Podría hablar un poco de esta cirugía? Bueno, es que depende de las circunstancias. Una cirugía de nariz es delicada porque los huesos de esta región son frágiles y además hay estructuras más blandas todavía, cartílagos, que en muchas ocasiones no se pueden recuperar por completo. A veces es necesario reemplazarlos. Sería necesario conocer un poco más tu situación. Yo lo que te recomendaría es que busques cuando menos dos opiniones diferentes de expertos en el tipo de operación que te hicieron. No estaría de más que hablaras con un otorrinolaringólogo y también con un experto en cirugía plástica. ¿Por qué las letras de los teclados de máquinas de escribir y computadoras están en ese orden? ¿Quién las dispuso así? El teclado, existen varias propuestas para la distribución de los teclados. El teclado que manejamos nosotros se llama teclado QWERTY. Imagínense por qué. Vean las letras de la fila superior izquierda, comenzando por el lado izquierdo. Este teclado, el teclado QWERTY, fue desarrollado con la intención de reducir el movimiento necesario para escribir una carta típica en inglés. Existen otras distribuciones de teclado que de las que vamos a hablar en un futuro cercano. Existen en distintos ambientes, por ejemplo, en el mundo de los linotipos, existen distribuciones de teclado que pueden ser diferentes. Todo depende del tipo de trabajo que sea necesario realizar. Existe desde hace algún tiempo una disciplina que se dedica a medir, a estudiar con cuidado los movimientos repetitivos que hace una persona mientras trabaja, para encontrar la manera de hacer esos movimientos más eficientes. Este tipo de estudios se comenzaron a realizar gracias a la invención de la fotografía. Y tienen también una historia de la que podríamos platicar largo, pero al hacer estudios de este tipo, fue establecido el teclado, que se llama, les digo, teclado QWERTY, Q-W-E-R-T-Y. La persona que la propuso originalmente fue un editor de periódicos, como les decía. Una persona que tenía que trabajar con el idioma inglés frecuentemente, y que encontró que la manera más sencilla de hacer movimientos con los dedos para escribir la mayoría de las palabras en inglés sin que fuera necesario torcer los dedos, sin que fuera necesario continuamente hacer movimientos que son poco naturales para la mano, su respuesta fue el teclado QWERTY. Esto ocurrió a principios de la década de 1870. Y él patentó la idea, el teclado QWERTY, junto con Carlos Guiden y Samuel Soule en octubre de 1867. De entonces para acá, el teclado QWERTY ha sido modificado un poquito, porque se han agregado nuevos caracteres a los que se consideraban originalmente y porque las necesidades en el mundo de la computación requieren, las necesidades naturales de muchos programas de cómputo, requieren la inserción de nuevos conceptos. Por ejemplo, la tecla que llamamos de control. Tradicionalmente, en el mundo de la computación, esto me tocó vivirlo, cuando trabajaba usted con los grandes... Antes, usted no tenía una computadora. Si tenía suerte, la universidad en donde estaba usted tenía una computadora grandotota, tenía que hacer cola para trabajar con ella. La computadora tenía muchas terminales, y las terminales eran unas maquinotas enormes, sin pantalla y con papel. Usted escribía una instrucción en papel, apretaba un botón, y la computadora le contestaba imprimiendo la instrucción que usted había dado y el resultado de la instrucción en otro papel diferente. Eso en las terminales caras, en las baratitas, lo que usted enviaba y lo que la computadora contestaba se imprimía en el mismo papel. Si usted se ponía a trabajar con estos teclados, usted se daba cuenta rápidamente que le hacían falta teclas. Por ejemplo, si usted quería hacer una copia bien impresa de algo con lo que estaba usted trabajando, tenía que apretar una serie de instrucciones que se imprimían en el papel. Las personas que trabajaban con estos teclados inventaron la tecla de control. Usted apretaba control P y eso le decía a la computadora, oye, no imprimas una letra P. Este cuate apretó la letra P, pero al mismo tiempo estaba apretando la letra de control. Significa que te está enviando una señal de control. Te está enviando un mensaje para que hagas algo. ¿Qué es lo que me está enviando este cuate? La letra P con el control apretado significa P, print, imprime. De entonces para acá, les digo, el teclado QWERTY ha sido redefinido, pero no ha sido necesario hacerle muchos cambios, porque en general está bien pensado. No solamente en inglés, sino en muchos idiomas que utilizan este alfabeto, el alfabeto que usted y yo conocemos, se hace fácil escribir algo, casi cualquier cosa. Obviamente, ahora que se está incorporando al mundo del Internet, el resto del mundo, China, Japón, los países árabes, Rusia, obviamente allí se utilizan teclados diferentes. Allí el teclado QWERTY es tan raro como lo sería un teclado en cirílico para nosotros. Y por cierto, ya para concluir con esta explicación, en todos los ambientes de cómputo, en el ambiente de Macintosh, en el ambiente Windows, en Linux, etcétera, existen herramientas que le sirven a uno para definir el teclado. Si usted quiere que cuando apriete la letra A aparezca la letra Z, lo puede hacer. Se llama el mapa del teclado. Si usted busca el mapa del teclado, puede cambiar el mapa de cualquier tecla. Si quiere que cuando apriete esta tecla de acá aparezca el guión, puede definirlo así. Y no sé si todavía, pero antes, en algunas tiendas de computación en los Estados Unidos, vendían unas gomitas que le podía pegar usted encima al teclado de su computadora para poder reflejar en las teclas el cambio que hacía usted en el mapa del teclado. Creo que esto ya no se hace, pero antes sí se hacía. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Déjeme decirle otra cosa más con respecto al teclado QWERTY que se me estaba pasando, y es algo que si usted trabajó con las máquinas de escribir viejas, probablemente recordará. Si usted no aprieta las teclas con el ritmo apropiado y aprieta dos teclas del lado izquierdo, por ejemplo, los bracitos de metal que tienen en la punta los tipos, es decir, el dibujito resaltado de la letra que va a golpear contra la cinta de tinta y va a dejar una marca de tinta con la forma de la letra en el papel, los tipos, las barritas de metal que llevan los tipos, van a chocar y se van a atorar. cuando se atoran las teclas en una máquina de escribir de las viejitas, usted solamente tiene que meter la mano y echarlas para atrás y se acaba el problema. Y luego tiene que limpiar el papel y a lo mejor tiene que arrugarlo y tirar la basura y escribir de nuevo todo porque a lo mejor no le admiten manchas en el trabajo, lo cual era bastante molesto. En el caso de los linotipos, los aparatos, las máquinas de escribir especializadas que se utilizan para diseñar un periódico, que se usaban para diseñar un periódico, este tipo de problemas era mucho más grave de solucionar, porque la persona que trabajaba con el linotipo no podía ver en dónde había ocurrido el atorón. Tenía que levantarse, abrir una tapa metálica y pasarse unos minutos destrabando el teclado del linotipo. Esto hacía mucho más lento el trabajo de componer un periódico. Y fue eso uno de los motivos por los cuales existe ahora el teclado que llamamos teclado QWERTY. Seguimos con preguntas y comentarios. ¿Por qué a los tacos combinados se les llaman campechanos? No sé, pero te lo voy a averiguar. John Silver, en vivo, profesor, ¿no lo han dejado festejar? No, pues, ¿cómo no? Si es mi premio del Día del Niño. ¿Qué demonios? Ricardo López, ¿cuál es tu libro infantil preferido? Híjole. Mira, de chamaco me gustaba mucho El Principito. Me enloquecían las novelas de Julio Verne. Y todavía tengo por allí un libro. No es que sea especial, pero sí fueron especiales las cosas que me vinieron a la cabeza cuando lo leí por primera vez, que se llama Principio y Evolución de la Vida. Libro ilustrado para niños. Jonathan Velázquez, siempre te escucho con los podcasts. ¿A qué hora puedo escuchar el programa? ¿Hay un stream online? Bueno, ya a ti y a otras personas ya les envié la página electrónica de aquí. Díganme cuál es la diferencia. Tu opinión de la metafísica. Roy Hernández, mira, es un ambiente, es un campo de trabajo perfectamente válido en el que los físicos están empezando a trabajar. ¿Por qué la física es como es? El problema es que es un ambiente muy peligroso, lleno de trampas. Es fácil sacar conclusiones basadas en información incompleta y retorcida. Por ejemplo, la película esta que se llama ¿Y usted qué? ¿Sabe? Esta película que tiene así unos garabatos como si estuvieran diciendo usted una grosería. ¿Y usted qué? ¿Quién sabe? Salieron dos o tres películas de este asunto. Es una película chafa. Es una película que dice cosas absurdas y tontas y la gente que lo dice da la impresión de ser gente seria. A lo mejor lo dicen con seriedad, pero lo que dicen no es algo serio. El mundo de la metafísica es tan amplio que puede incluir desde ideas religiosas muy primitivas hasta la búsqueda honesta, metódica, sistemática de por qué las cosas son como son. ¿Es posible hacer metafísica seria? Claro que sí. La teoría de las supercuerdas está arañando la orilla de la metafísica, porque si llega a ser correcta la teoría de las supercuerdas, y es algo que podría haberse confirmado o rechazado en los próximos meses, si la teoría de las supercuerdas es correcta, entonces el universo en el que vivimos es uno de muchos universos. Casi una cosa se desprende de la otra. La realidad que vivimos es una realidad, no la realidad. Y el universo en la actualidad es como es porque algo lo hizo como es. Es decir, hay causas para que la fuerza de gravedad de nuestro universo sea como es, para que existan cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza. Hay causa para lo que es el universo en la actualidad. Y eso, a final de cuentas, es metafísica. ¿Por qué aparecen ojeras en personas que se han desvelado, tienen mucho tiempo sin dormir? Ya lo platicaremos, tiene que ver con el relajamiento de los músculos como consecuencia del cansancio. ¿Quién fue Hipatia? ¿Qué teoremas o teorías pueden atribuírsele? Bueno, Hipatia fue una dama extraordinaria de la que sabemos relativamente poco. La Biblioteca de Alejandría fue el primer gran centro de investigación de la historia. fue el primer lugar en el mundo en donde había gente a la que se le pagaba para ir a pensar y a poner en papel lo que sabía. La Biblioteca de Alejandría fue establecida no por Alejandro Magno. Alejandro Magno destruyó más cosas de las que construyó, pero afortunadamente en Egipto dejó las condiciones para que otras personas pudieran construir cosas bonitas. De eso vamos a hablar al regreso al siguiente corte, que es ya el último de este día. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y recuerden en Twitter, Enrique-Ganem. Bien, de Hipatia, ¿qué hay que decir? Que era una dama extraordinaria, que tuvo a su cargo la Biblioteca de Alejandría, que tenía un talento enorme para la astronomía y para las matemáticas y la geometría. En la mente de muchos de nosotros, matemáticas y geometría es lo mismo. Aguas, si un día se encuentran con un amigo matemático en la calle, no le digan eso, porque generalmente los geómetras y los matemáticos se sacan la lengua cuando se ven, con algunas excepciones, pero generalmente si ustedes le dicen a un matemático, le piden a un matemático que le resuelva un problema de geometría, se sienten así como que ofendidos, y lo mismo pasa con los geómetras. Bueno, entre otras cosas, Hipatia escribió varios comentarios, extensiones, a trabajos de otras personas. Uno de los libros más importantes de la historia, de las bases de lo que es el mundo moderno en la actualidad, fue escrito por Diofanto, La aritmética. Ese nombre seguramente lo conoce usted, aritmética. Bueno, el primer tratado con ese nombre fue hecho por Diofanto, y ella hizo un comentario bastante interesante, algunas pequeñas correcciones y algunas observaciones sobre la importancia de algunos puntos del libro de Diofanto. También algo sobre el libro de las cónicas de Apolonio. Las cónicas son estas figuras que usted puede dibujar rebanando a un cono. Piense usted en un cono, ¿y qué pasa cuando usted rebana el cono con una navaja que es perpendicular al piso en donde usted puso el cono? El área que usted rebana tiene forma circular. Si usted da el tajo de lado, el resultado, el lugar en donde hace usted el corte, tiene forma de elipse. Y si cambia usted el ángulo del tajo, forma otras dos figuras, la parábola y la hipérbola. Si usted revisa la forma de las órbitas de la Tierra, de los cometas, etcétera, etcétera, va a encontrar que las órbitas de los planetas, que las órbitas de los objetos en el cielo son cónicas. El estudio de las cónicas fue básico para poder desarrollar la teoría de la gravedad. Entonces no es un trabajo pequeñito. El trabajar sobre cónicas es trabajar sobre los fundamentos visibles del universo. Nada más y nada menos. Ella también editó la copia que llegó hasta nuestra época del Almagesto de Ptolomeo. El majestuoso es lo que significa Almagesto, el maravilloso. Es una colección de todo lo que se sabía de astronomía en la época de Claudio Ptolomeo. Es un libro que realmente hizo mucho por el avance de la astronomía y luego fue utilizado por gente inculta para hacer lo contrario. Ya platicaremos de la historia en otra ocasión. Ella hizo este tipo de cosas y se le atribuyen muchas cosas más que no son ciertas, hay que decir. Hipatia ahora es recordada por haber sido asesinada por una turba de fanáticos religiosos cristianos y que tiempo después acabaron por destruir lo poco que quedaba de la Biblioteca de Alejandría, pero esa es otra historia. Nos vamos, recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.